Alcalá. Tenemos aquí con nosotros a Darkman, que ya hemos llegado de los problemas del metro. Y nada, con él vamos a oír muchos temas de Detroit y nos irá contando lo que sea conveniente para mostrarnos un poco a todos el origen de este movimiento. Pues empezaremos con el principio de todo. A Number of Names, de un tema que se llama Saribari. Era una especie de fiesta especial que hacía en la historia y se puede considerar. All right, hold that pose. Great, great. A little to the left. A little more. Good, good. Keep it going. Now to the right. That's it, that's it. Fine white wine, designer shoes are but a matter of time. Could this be the real thing, or is this just another fling seen by millions nationally? Lumovo, Plager, G, quarterly, because he's down on his etiquette. Charivari is really it. Charivari. Charivari. Charivari. Charivari. Smoking on his cigarette, listening to his car cassette, cruising with his hot playmate in his Porsche 928, heading for the highest heights, for the climax of the night. The people there, they just won't quit, because the music's really it. Charivari. Charivari. Charivari. They just won't quit, because the music's really it. Charivari. Charivari. Charivari. Charivari. un proyecto de un excombatiente de Vietnam llamado Cybotron, capturado en el 81, Alice in the Mind, que para muchos es considerada la piedra angular, a partir de la cual surgiría tanto el techno como el electro. Damos un pequeño salto en el tiempo, estamos ahora en 1990 y una referencia de Underground Resistance, combativo colectivo formado en ese momento por Matt Mike, Robert Hood y Jeff Mills. Este tema que vamos a escuchar ahora, Illumination, marcaba un poco las pautas que seguiría el techno tal y como lo conocemos ahora, cargado de, diríamos, mala hostia y un poquito de ácido. Thank you. Seguimos en UR, ahora con la referencia número 6 del sello, a cargo de uno de los más prolíficos productores de Detroit, Blake Buster, que apenas, por cierto, publicó en UR. Esta es una de sus pocas referencias, y con un tema llamado When a Thought Becomes You, que bebe directamente de el mejor house de Chicago. Bueno. Bueno, vamos ahora con un tema mítico de Detroit, un tema muy escuchado, a cargo de X101, Sonic Destroyer. Es un tema que se licenció también en Tresor, la conexión Detroit-Europa. Y vamos a ver este tema. We'll be right back. seguimos en UR, en Underground Resistance, ahora con la referencia número 22, a cargo del capo e ideólogo del sello, Matt Mike. Esta referencia, llamada Death Star, introduce al techno en un estado más agresivo, corrosivo, oscuro, quizás que el que facturaba la primera generación del techno de Detroit. We'll be right back. para ir cerrando este bloque, este primer bloque dedicado al techno de Detroit, vamos a cerrar con esta primera referencia, la primera referencia del sello de Jeff Mills, el Axis 001, que facturó junto a su compañero Robert Hood. Este primer Axis ya muestra las características típicas que seguiría facturando Jeff Mills y Robert Hood en su techno minimalista, techno directo, muy con bombos muy depurados y muy limpios y sin nada de ornamentación. para terminar, os informamos de que vamos a realizar una fiesta el próximo día 21 en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas, de 10 de la noche a 2 de la mañana. El segundo encuentro de músicas electrónicas y videoarte. Actuarán en el plano musical César Estrella, Iván Tuduri y nuestro compañero de programa Roberto Calonge. Y proyectará visuales Iván Godoy. Esperamos que vengáis. Gracias.